Vivo Positivo y asociada región del Biobío. En el sexo, yo elijo mi postura. ¿Y tú? Para mí el sexo tiene que ver también con, primero que nada, con el placer. Entonces, a ver, sí, sexo con amor, sí. Y sexo sin amor también, ¿no? Y en todo caso, no, si claro, existe. O sea, es totalmente practicable. Así que, sexo sin amor, la gente dice, no, sexo sin amor, pero miles de parejas practican el sexo sin amor. Desde mi punto de vista, creo que es mucho más rico el sexo con amor. De todas formas. Todo el mundo tiene sexo sin amor y eso es real. O sea, sí, porque, o sea, a mí me gusta, mira, a mí me pasó el sábado, el sábado yo tuve que salir, me junté con una gente y todo lo demás, y salí, quité todas las cosas, hasta las llaves, siempre digo, plata, llave, carnet, y con dos, y salí sin condón, ¿sabes qué? Me devolví, porque iba a ver a alguien que me encantaba, Mi única postura frente al SIDA es el condón. Bienvenidos a Espacio Vecinal, les habla Marcel Canales. Buenas tardes, queridos auditores. Un caluroso saludo hoy día, viernes 8, cuando son las 16:05 de la tarde y tenemos una temperatura actual de 12 grados. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. estamos de vuelta en Espacio Vecinal y nuestros contactos son, tenemos un correo, contacto@espaciofm.cl, y nos puedes llamar, comunicarte con nosotros, podemos conversar, puedes dar tu opinión, puedes llamarnos al 41-2222-363. Te repito el número, el 41-2222-363. Apunte el número y nos puedes llamar para que conversemos. Estamos ubicados, sí, acá en Desiderio Sangüesa 393. Y nuestra página web es el www.espaciofm.cl. Hoy tenemos un invitado. Vamos a hablar hoy día de cultura. Tenemos un invitado, se llama Cristian Rojas, y trabaja en un programa cultural que se está dando en diferentes barrios de Concepción. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Marcelo. Qué bueno que estés acá con nosotros. Quiero preguntarte cuáles son los barrios que te está dando este programa cultural, el rescate patrimonial. Bueno, este programa es un proyecto de la OPDE, de la Municipalidad de Concepción, y bajo la modalidad de Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ellos son los que pasan la plata, digamos, y un proyecto que rescata el patrimonio de diferentes barrios de Concepción. Se supone que está ampliado concebido para 20 barrios, pero en este momento estamos como con 15 barrios del Gran Concepción trabajando. Está acá Pedro del Río. Tenemos Gabriela Mistral, Pedro de Valdivia Abajo, Agüita de la Perdiz, Barrio Norte, Teniente Merino, muchos barrios. Este programa, esta unidad es la OPD, es una unidad de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Concepción, y ellos se ganaron un FNDR, ¿cierto? Sí. Para poder... Justamente, ellos trabajan bajo la modalidad de proyectos, y este proyecto de FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para el rescate de patrimonio y la valoración del patrimonio que es tan necesaria en los barrios de Concepción. Sí, yo retrocedí un poco para que la gente pudiera entender de qué se trataba, o sea, y bueno, tú me explicabas cuáles eran los barrios que estaban, ¿no podemos repetir los sí, barrios que se bueno, están dando estos actos? De partida acá en Pedro del Río, Pedro del Día Abajo. Yo, lo que pasa es que yo no estoy en todos, estoy trabajando con tres o cuatro barrios nomás, entonces el programa es mucho más amplio, el proyecto, hay otros profesionales, tanto de deportes como de cultura. Está Barrio Norte, Palomares, Agüita de la Perdiz, los barrios de acá ya los dije, Gabriela Mistral, me parece que eso, bueno, hay más. Chillancito, pero son barrios bien específicos. Cristian, cuéntame qué es lo que, de qué se trata los talleres. Bueno, los talleres, en general el proyecto es rescate patrimonial, la valoración del patrimonio que tenemos en los barrios, que generalmente uno lo deja bastante de lado porque no se considera, por ejemplo, que las historias que tienen los mayores, ¿cierto?, sobre cómo se formó el barrio o los lugares de interés, los lugares patrimoniales del barrio, siempre se consideran de segunda categoría o simplemente no se consideran. Y la idea de este proyecto es que esos testimonios salgan a la luz y trabajar con ellos, y que las futuras generaciones, las nuevas generaciones, conozcan por qué existen acá su barrio, cómo nació... la historia detrás de lucha, de esfuerzo. Generalmente los barrios periféricos de Concepción o de la ciudad de Chile tienen una historia grande de esfuerzo, y es la idea de rescatarla, potenciarla, y en el caso mío particular transformarla en una obra que quede en el barrio. Y posteriormente en septiembre hay un cierre de este programa donde se va a hacer una especie de feria. Se le podría llamar feria, pero es una especie de mostrario de lo que se logró hacer en los barrios, que esto va a estar en Plaza de la Independencia en Concepción, y ahí se van a exponer los trabajos, el trabajo que hemos desarrollado por meses. ¿Tú crees que falta más refuerzo, falta mucho más, digamos, potenciar esa parte de la cultura, el patrimonio, que la gente se interese, los niños, los adultos se interesen por estas actividades? Sí, falta. Sobre todo en algunos barrios falta quórum, falta que la gente participe más. Bueno, la vida como la llevamos nosotros, de rápida, ¿cierto? El trabajo, la casa, los niños, no da mucho tiempo para el trabajo comunitario en ciertos lugares. Gracias a Dios, acá en Pedro del Río hemos tenido una buena acogida con las personas, los adultos mayores sobre todo, y las personas que trabajan acá, que vienen a la sede comunitaria. Podríamos decir que, pero falta más refuerzo de las autoridades o hay proyectos y programas que se están dando o falta interés de la gente o falta información a la gente. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Dónde apunta que a lo mejor, porque esto se podría dar, se puede ampliar, podría darse mucho más? Sí, falta eso. En realidad es una desidia compartida, diría yo, tanto de las autoridades como de la población en general y también de los artistas. Yo soy artista visual, trabajo hace más de 20 años en lo que es el arte y en realidad los artistas no están muy comprometidos, no todos o no muchos están comprometidos con el rescate patrimonial. ¿O con la ciudadanía? Con la ciudadanía, porque en general el artista vive en su nube, digamos, ¿ah? Y no baja de ahí o muy poco lo que se trabaja con la comunidad. El rescate patrimonial es importante, es fundamental para que nosotros sepamos y comprendamos de dónde venimos, para dónde vamos. Y esos esfuerzos son los que uno logra o está tratando de lograr que se cristalicen en algo perenne, que dure. En una enseñanza que dure. Sí. La idea, por ejemplo, acá nosotros es hacer un mural. En realidad los talleres son son guiados por mí y por otros profesionales de la cultura, pero la idea es que las personas sean las que diseñen sus propias estrategias de difusión cultural, en este caso, o la obra que quieren, ya sea un mural, ya sea una escultura, ya sea una representación teatral, etcétera. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con Cristian y hablar un poco más de esto de rescate patrimonial y lo que es cultura. Yeah. 4 de la tarde, 20 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM, en el 107.3. Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal. Señor auditor, señora auditora, si usted nos quiere llamar, les damos el número. Acá está, 41-222-2363. Llámenos y cualquier consulta. Acá tenemos un invitado, Cristian Rojas. Queremos saber, para que la gente entienda, ¿a qué le llamamos arte visual? Para que la gente pueda entender. Bueno, las artes visuales comprenden todas las expresiones que son vistas, o sea, que se aprecian con la vista. Por ejemplo, la pintura, el grabado, la escultura, la performance, la instalación, etcétera. Eso es como bueno, lo que se llama artes visuales. Dentro de los talleres, bueno, tú sabes que yo he estado en digamos, tus clases y están las técnicas de pintura. ¿Cuáles son las técnicas de pintura que se está dando dentro de los talleres que estás dirigiendo? Bueno, primeramente nosotros, bueno, la dinámica de este trabajo es primeramente, bueno, conocer la gente, preguntar, o sea, conversar acerca del barrio y recolectar objetos que tengan algún valor histórico o patrimonial, ya sea familiar o para el barrio. Y a partir de aquello, trabajar en arte. Yo he venido a trabajar con la técnica del marmoleado o ebru, que es una técnica de Indonesia, que es de pintura indirecta, o sea, no se trabaja pintando directamente el papel, se trabaja en base al rechazo del agua y el aceite con óleo. Y lo he aplicado básicamente para soltar la mano, porque cuando tú llegas de repente a las comunidades, tú dices, la gente nos dice, no, yo no sé dibujar, yo no sé pintar. Entonces, claro, en este caso, para esta técnica, tú no necesitas saber dibujar, sino que relajarte, porque esta técnica es una técnica ancestral de Oriente que tiene mucho que ver con el budismo, con el pensamiento interior, con la relajación. Y de hecho en Europa se trabaja mucho y se hacen talleres. Acá en Chile no se conoce mucho, pero sí en Europa hay maestros que trabajan con esta técnica, que es mucho más compleja que la que nosotros aplicamos en el taller. O sea, nosotros aplicamos lo básico. ¿Tú nos podrías adelantar un poco de qué viene ahora para algún taller? ¿Qué viene ahora, aparte de esta técnica que nos estás hablando? ¿Qué viene ahora, por ejemplo, acá en Pedro del Río Sañar, la gente que se está juntando? Bueno, nosotros, los talleres se van construyendo junto con la gente y junto con el avance que nosotros percibimos o el camino que la gente le va dando al taller. O sea, es diferente, yo trabajo en Agüita de la Perdiz, Gabriela Mistral, y trabajo acá, y para los tres, digamos, talleres se va dando de manera diferente, depende del rango etario con el que trabaja. Y en este caso nosotros estamos construyendo ya obra, ¿cierto? Ya tenemos, soltamos la mano con esa técnica porque nada más que era para mostrar una técnica eficaz y fácil de hacer. Y luego nosotros ahora vamos a, bueno, en la sesión que viene seguramente vamos a recolectar los objetos y vamos a ver si los podemos intervenir de algún modo, o sea, si se pueden restaurar, ¿cierto? Una radio antigua, una plancha, colecciones de monedas, filatelia, no sé. Y la idea es construir algo con las personas, que puede ser un mural, yo no lo sé todavía, eso todavía está por verse. La metodología se va construyendo de a poquito. Esto, hablemos del taller, ¿esto es para todas las edades? Sí. ¿Cualquier persona? Cualquier persona, van niños, desde niños a adultos mayores, y el sello es patrimonio. Patrimonio. Patrimonio, ese es el sello. Bueno, aquí en Pedro del Río, para que sepan los auditores, se está haciendo los días, un miércoles intermedio, un día miércoles creo que es deporte y el otro miércoles es cultura contigo. Sí, Sí. Entonces, ahora este miércoles, se vería en el próximo, no el miércoles que viene, el próximo. Claro, el miércoles subsiguiente. Nosotros estamos trabajando desde las 7 a las 9 de la noche. Son 2 horas. O sea, es un horario cómodo porque ya las personas han llegado a su casa de su trabajo o del estudio y pueden participar de este taller. Entonces, vecinos, auditores, los que nos están escuchando, los días miércoles de 7 a 9 de la noche se están haciendo entonces estos talleres culturales dirigidos por el profesor Cristian Rojas. Nos vamos a ver el tiempo, porque la gente quiere saber cómo va a estar, qué tiene que hacer, que si se va a abrigar, tiene que prender más estufa. Mira, en este momento tenemos 12 grados en la mañana estuvo cubierto con neblina, tarde dice, igual hubo un poco de lluvia, estuvo chispeando en verdad, y la noche va a estar nublado. Sábado 9 dice una mínima de 8 grados y una máxima de 10 grados, la madrugada va a estar nublado, en la mañana va a estar nublado, en la tarde ya vienen precipitaciones débiles y en la noche también con precipitaciones débiles, así que si va a salir tiene que sacar su paraguas y abrigarse bien. El domingo 10 de julio, la mínima va a ser de 9 grados y una máxima de 11 grados, y todo el día va a estar con precipitaciones, así que ahí la persona que quiera salir va a tener que sacar su paragüita y abrigarse, porque el día domingo va a estar todo el día con precipitaciones, en la madrugada y en la mañana débiles, y luego en la tarde ya el tiempo se coloca con más fuerza la lluvia. El lunes 11 va a haber una mínima de 11 grados y una máxima de 13 grados. Va a estar nublado en la madrugada con precipitaciones. Aquí me dice que todo el día va a estar con precipitaciones. Y el día martes ya mejora. Martes 12 con una mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados. Y va a estar nublado en la madrugada, nublado en la mañana. Y la tarde y noche va a estar con precipitaciones. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal.

hace muchos años, y me dedico básicamente a lo que estudié. Es difícil vivir del arte, pero se puede de cierta manera, se puede hacer. Qué bueno. ¿Cuántos años me dices que llevas en este trabajo? Yo del año 93 que yo más o menos empecé a trabajar, digamos, en exposiciones y en obra propia, y a partir de ahí no he parado. Estamos 2016 y no he parado. No, pero, a ver, de antes hablábamos sobre los refuerzos o el apoyo que debe tener, digamos, la cultura, el arte, y quiero saber si para ti faltan espacios físicos donde poder proyectarse en el arte, en la cultura. Faltan. Antiguamente, cuando yo estudiaba, en los años 90, había muchos más espacios de trabajo, o sea, para exponer obra, y el espacio era más valorado. Estaba, por ejemplo, el Instituto Chileno Británico de Cultura, la Sala Lessing, que era del Instituto Chileno Alemán de Cultura, estaba, bueno, la Sala del Norteamericano, que todavía está, pero está como en bajón. Y habían muchas iniciativas también particulares de artistas, de gente que se juntaba a crear espacios para poder trabajar, para poder exponer. En estos momentos no, y bueno, hay salas, ¿cierto? Siempre Artistas de Acero es una opción, la Sala Municipal de Concepción, Punto de Cultura que se llama, o la Sala Universitaria, que está completamente remodelada y está impecable para exponer. Sin embargo, esos espacios, sobre todo de los institutos binacionales, se echan de menos. Claro. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Puede pasar por la tecnología? Puede pasar, son políticas, yo no lo sé, políticas internas de cada instituto, no lo sé, desconozco por qué puede haber pasado esto, pero, por ejemplo, la Sala Lessing, que era la sala del Instituto Chileno Alemán de Cultura, para muchos de nosotros que éramos artistas jóvenes, recién egresados, fue un trampolín para poder exponer. Nuestras primeras exposiciones individuales se hicieron ahí porque ellos tenían un concurso para jóvenes talentos. Entonces muchos de los que actualmente trabajamos en arte, ya sea en pintura, grabado o cualquier manifestación plástica, empezamos con la Sala Lessing. Fue un impulso para nuestra carrera, digamos. La Pinacoteca en este momento, ¿qué situación? ¿Está funcionando o se dejó funcionar? La Pinacoteca no, la Pinacoteca funciona. Está a cargo, bueno, una ex profesora mía, María Soledad González, una persona que nos ha abierto mucho las puertas. También hay que decir que antiguamente a los artistas más jóvenes se les cerraban muchas puertas también. Había una discriminación. En este momento creo que eso se ha dado vuelta, y yo ya no soy tan joven, pero sí veo que las generaciones nuevas de artistas tienen cabida en espacios importantes de exposición acá en Concepción. El anfiteatro que se está haciendo acá, ¿qué sabes tú del anfiteatro? ¿Qué proyecciones tiene? Bueno, la otra vez nos invitaron a conocerlo, un recorrido que se hizo, un recorrido oficial. En realidad el anfiteatro ha sido tan manoseado el tema, yo tengo una visión bastante crítica de lo que es el anfiteatro, el teatro pencopolitano. Claro, que era en su principio, o ahora se cambió de nombre. No sé el nombre oficial, pero la idea era, bueno, la idea de hacer ciudad es que se construya con los ciudadanos, y esto son políticas impuestas. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Creo que, por ejemplo, lo que se hizo para como recorrido, ¿cierto?, de que nos invitaron a nosotros a recorrer el teatro, que está medio construido, está en, no sé en qué porcentaje de obra, creo que fue una forma un poco también de blanquear ciertas decisiones que se han tomado, por ejemplo, en el proyecto Octopus, que fue justo en la fecha en que se aprobó Octopus, y que nos invitaron a conocerlo. Entonces, yo en particular no quise ir, creo que no me prestaría para una cosa así. Y creo que el teatro, si bien es muy necesario, creo que debería haberse construido con los ciudadanos. Hubo una maqueta hace muchos años, 20 años que hubo una maqueta que estuvo expuesta durante mucho tiempo, pero esa maqueta nunca se llegó a realizar. O sea, me parece que el proyecto es diferente. diferente, parece que creo que también es diferente a lo primero que se dio a conocer. Bueno, hablamos de la Pinacoteca, hablamos del anfiteatro, ¿qué otra parte, qué otro sector que tú conozcas, que a lo mejor que le pueda decir a la gente que pueda ir a...? Por ejemplo, Artista del Acero. Artista del Acero es una corporación cultural dependiente de Huachipato, de la empresa, que actualmente está pasando por una crisis económica terrible, porque la compañía de Huachipato, o sea, está pasando por una crisis también del acero, y están aún en pie, aún se hacen exposiciones, y yo siempre invito a la gente a que vaya a conocer el Instituto Chileno Británico de Cultura. Tiene teatro, tiene artes visuales, tiene muchos talleres y folclore. Es un polo cultural importante, fundamental acá en Concepción. Bueno, la vez pasada en el programa hablamos de los museos de Concepción, de la zona, en verdad, hablamos de Pedro del Río Señartu, hablamos de un museo que está en Plaza Acevedo, hablamos del Museo Marítimo, el único que está acá en Chile, que es el Huáscar. Y hoy quiero hablar sobre los parques. ¿Tú qué sabes del Parque Ecuador? Bueno, entre eso, el Parque Ecuador está ubicado en Víctor Lama con Cerro Caracol. ¿Qué sabes tú más o menos de si tienes alguna idea del Parque Ecuador? Sé que el Parque Ecuador, claro. Bueno, Parque Ecuador es el principal parque de acá de Concepción. El Pulmón Verde, ¿cierto? Junto con el Cerro Caracol, el Mirador Alemán arriba. Y de ahí se accede por detrás a la Agüita de la Perdida, a los barrios Pedro Valdivia, qué sé yo. Bueno, el Parque Ecuador, en sus comienzos, según lo que yo tengo entendido, hubo un hospital psiquiátrico al principio, ¿cierto? En donde empieza el Cerro Caracol, o sea, el Parque Ecuador. Hubo un hospital también, eso lo conversamos hace bien poquito, sí, con una persona que un grabador que conoce mucho de historia. Hubo un hospital, no solo psiquiátrico, hubo un hospital. Antes del Hospital Regional de Concepción hubo un hospital ahí, donde estuvo don Albino Echeverría, que es un maestro de la pintura, que le mando un saludo también, si está escuchando. Estuvo hospitalizado alguna vez él. ¿En ese hospital? En ese hospital. Entonces, el Parque Ecuador tiene un origen bien extraño, si se podría decir, porque... también en un momento se pensó en poblarlo con edificios y se llegó a construir un edificio que son, tengo entendido que son los, o hasta algún momento eran los departamentos más caros de Concepción, porque claro, se logró construir ese edificio. Sí, se logró construir. Sí. Y después se le paró la mano porque querían hacer más edificios y bueno, gracias a Dios se le paró la mano. Y en realidad este es como la principal área verde que tiene Concepción. Claro, y es importante porque muy poca gente recorre los cerros del Parque Cerro Caracol ya, pero en el fondo es lo mismo. Generalmente uno se queda abajo en los juegos, ¿cierto? Pero si uno pudiera dar la vuelta arriba caminando o en vehículo o en bicicleta, es increíble, es bello y es un lugar atrayente. También está el Museo de la Galería de Historia. También está como al frente, creo, del Liceo Técnico y algo así, y bueno, está la biblioteca también municipal, está al frente del Parque Ecuador, y ahí se concentran muchas cosas, también juegos de agua, juegos para niños, y realmente, bueno, ya no se hizo más edificio y sería sacar gran parte cultural y patrimonio de Concepción, claro. Sacar el Parque Ecuador. Tenemos el Parque Costanera, este Parque Costanera que se hizo, que no tiene muchos años, está ubicado en la Avenida Costanera, al lado del río Bío Bío. Esta es la primera etapa del Parque Costanera, pero creo que a lo mejor, pienso que está un poco votado, creo que debería hacerse cosas mucho más culturales a lo mejor en el parque. ¿Qué opinas tú sobre el tema? Bueno, ahí nuevamente el Parque Costanera nuevamente nos lleva a lo que es el teatro pencopolitano, ¿cierto? Ese espacio la verdad es que están perdidos porque la gran barrera es la línea del tren. Se pensó en algún momento en soterrarla. Hubo un proyecto, yo no sé en qué está eso, pero había un proyecto de soterrar la línea del tren para poder tener un acceso a una explanada que a uno lo llevara directamente a la costanera y al parque que está ahí. Se hizo un concurso público para que hubieran esculturas, ¿eh? Que hay de destacados escultores chilenos, obra ahí. Me acuerdo que una se pintó rosada una vez. Alguien de la municipalidad, no sé quién, se le ocurrió pintar rosada una escultura. Eso tuvo muchas críticas y tuvieron que volver al color original, porque era una aberración pintar una escultura y rosado, ¿eh? Así, rosado Barbie. Así de rosado. Y lo otro es que también la irrupción del monumento, si se quiere, como se ha dicho, que el monumento a las víctimas del terremoto y tsunami de 2010 rompió mucho un esquema de una horizontalidad en cuanto a la vista, ¿cierto? La vista del río, a la proporcionalidad de las obras que estaban ahí en relación a este monstruo que se construyó, que costó mucho dinero y que en realidad no cumple la función para lo que fue construida. De eso te quería preguntar, justamente eso te quería preguntar tú, si realmente crees que esto se tenía que hacer o se justifica este gran monumento, porque es por el terremoto. Sí. Se justifica porque creo que se gastó mucha plata y realmente creo que no se debería, yo por mi percepción o lo que mi opinión es que no se debería haber hecho. Nuevamente llevamos a lo que es la imposición de políticas públicas o de leyes, en este caso de una obra, ¿cierto? Sin la consulta ciudadana. Aquí no se consultó a nadie, menos a los damnificados. O sea, y si tú ves o escuchas los testimonios de muchos damnificados, cuando en su momento le preguntaron qué opinaban de la obra, no se sentían identificados. O sea, eso es bueno, que una obra de un monumento, sobre todo en algo tan sensible como personas que fallecieron, que perdieron sus casas, sus familiares, debería identificarlo a ellos. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo claro en el caso de los degollados, el caso de degollado en Santiago. Yo viví en Santiago 9 años y participé también de un concurso público para el monumento a los degollados que hay en Pudahuel. Y se logró, bueno, finalmente ganó un proyecto que me pareció muy bueno, que son 3 sillas que simbolizan a cada uno de los profesionales degollados. Y ahí tú ves un caso concreto, porque las personas van ahí, tienen un espacio de recogimiento, van en sus vehículos, tienen estacionamiento, pueden llevar velas y pueden hacer el homenaje a sus caídos. En este caso no. Ni siquiera hubo donde la gente podía digamos, ir y recordar a la gente que falleció para el terremoto y en realidad que creo que también es cero aporte. Es cero aporte. Justamente. Sí. También te quiero comentar sobre el parque Laguna Redonda, que se ubica alrededor de la laguna entre la avenida 21 de Mayo y Allen Parte. Cuenta con un mediador y juegos infantiles. Y se pueden divisar distintas especies. A mí me encanta, siempre miro, cada vez que paso por 29 de mayo, me encanta ver la Laguna Redonda. Su paisaje en sí es muy bonito. El césped, el pasto, lo verde está muy bien cuidado. Creo que algunas veces también se quiso hacer como participar de cosas de, por ejemplo, navegable o de algunos. Sí, yo creo que hubo un experimento ahí. De canotaje o algo así. Sí. La Laguna Redonda, yo no sé si ahora, me parece que ahora no lo tiene, pero en un momento le pusieron un chorro de agua al medio. Sí, me acuerdo. Igual que tenía luces, creo. Claro, que ya no. Me parece que no funciona. Sí, el espacio podría dar más, podría ser más, incluso más atrayente, porque hay un espacio ahí medio perdido, que está sobre todo en el cerrito, ¿eh? El cerrito que está medio botado. Que es el mirador. Claro. Supuestamente. Está medio botado, está poco iluminado. Yo creo que a los espacios públicos, a excepción del Parque Ecuador, porque está remozado, ¿cierto?, completo, le falta iluminación, le faltan lugares de ciclovía, le faltan más espacios para la participación. Ahora con el corredor de 21 de mayo Colón, van a restaurar, a hermosear el Laguna Redonda. Qué bueno, que yo encuentro positivo ese corredor, de que, bueno, no sé para los vecinos cómo habrá sido, pero sí para lo que es la recuperación de espacios públicos de esparcimiento, de que hayan hecho la ampliación hacia las casas y no hacia los blogs, porque habrían sacado el parque que circula. Estaba, que circula, que está el, donde está la ciclovía justamente ahí, sí. Y donde están los murales, que son patrimoniales. Bueno, todas estas personas se les pagó por los terrenos, porque fueron expropiados y se les pagó, pero va bien... es una visión de, digamos, para poder pues la locomoción colectiva, el transporte público, y que en unos años más esto va a colapsar, entonces había que de alguna forma tratar de solucionar esto. Y lo bueno es que no se tocó lo que tú me decías, la ciclovía, el parte al lado justo del bandejón de los edificios, y tampoco la laguna redonda, que están digamos connotadas en nuestra ciudad. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal y estamos en una amena conversación con Cristian. También quiero destacar hoy día otra parte pintoresca que no es de Concepción, pero está aquí al lado. Es el barrio chino de Lierquén, que está ubicado a 3 kilómetros al norte de Penco y 15 kilómetros al norte de Concepción. Las calles, bueno, esto tiene Es especial, Barrio Chino le dicen porque tiene las casas como muy juntitas, el espacio de las calles muy muy angosta, donde hay comercio, donde se vende marisco, donde tú puedes ir a comer. ¿Tú lo has visitado, Cristian? ¿Conoces el Barrio Chino? Sí, el Barrio Chino clásico de Lirquén, y debo decir que con esta aprobación de Octopus están en peligro de extinción. Lamentablemente se aprobó este proyecto del gasoducto, ¿cierto? En realidad es un terminal de gas que tiene va a tener serias consecuencias según los expertos, según todos los que yo he escuchado y he leído sobre el mar, la contaminación y la bahía de Concepción, que, ¿cierto?, tiene las comunas de Tomé, Lirquén, Penco. Claro, Penco. Y hasta Talcahuano. Sí. Sí, el Barrio Chino, un barrio clásico. Yo, de hecho, hace poco fui a comer allá, rico, marisco. La gente, además, muy simpática. Sí. Uno puede encontrar también antes las empanadas de marisco ahí mismo. Las señoras las tienen en la calle. Y después pasar a la playa. Es bonito. Yo he estado, es muy bonito. Y tú puedes ir en temporada de invierno, que también es espectacular estar allá comiendo en el verano. Bueno, de aquí tú puedes, la miro que le sirve a todos los vecinos, la ruta del mar y la ruta de las playas, que lo deja ahí en digamos, hay una plaza ahí que da vuelta los buses y te deja ahí en el Barrio Chino, tan pintoresco. Y bueno, es de nuestra zona y es increíble como nosotros acá en Concepción y en sus alrededores tenemos tantas cosas para visitar, y a veces dicen, oye, acá no hay nada, sí, aquí hay demasiado. Diría que la región del Biobío es una de las regiones que tiene mucha parte donde tú puedes visitar, estar, disfrutar de la parte turística. Sí, sí. También quiero destacar Lenga, porque Lenga también es turístico. Un tiempo atrás no fue tanto el boom como ahora, pero después cuando se empezaron a colocar estos restaurantes de comida, de gastronomía marítima, se ha ido masificando, ha ido mucho más gente, mucho más visitada, y bueno, esto se visita todo el año. Una playa con más bien con oscura digamos la arena, pero es digamos forma parte de nosotros igual, y está ubicado en la comuna de Golpén. Sí, fundamental yo creo ahí para Lenga fue que le hayan arreglado el camino, que el camino antes era muy malo, era de arena, de tierra nomás, y tenía hoyos y era difícil llegar. Y además pusieron un servicio de locomoción colectiva, que me parece que es la micro La Palomares. La Palomares creo que es la que llega allá. La Golondrina. O la Puchacay. La Golondrina. No, bueno. La Golondrina. Bueno, pero hay un servicio, claro, de micros que llega allá, y lo otro es que remodelaron toda la costa. Costanera. La costanera, le hicieron juegos, le hicieron lugares de esparcimiento y quedó bastante bonito. Sí, así que sí. Ahí, vecinos, se lo recomendamos porque increíble, pero tú le preguntas, hay algunos que no lo han visitado nunca. Mira, hay la empanada de marisco ahí, exquisita. Gente que no ha visitado esta playa, esta caleta Lenga, que es propia de nosotros. También tenemos la caleta Tumbe. Bueno, ahí la caleta Tumbe está al final de Talcahuano, frente a la isla Quiriquina. La caleta Tumbe también sirvió de locación de una novela que se llamó, a ver, no me acuerdo, ¿sí te acuerdas? Del TTVN. Sí, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llamaba la novela, pero sí me acuerdo que sirvió locación. Fue una de las localidades más castigadas con el maremoto, ¿cierto?, de 2010. Y bueno, ahora también está remozada, está en sus casas, bien bonita, también ahí ir a comer marisco. Toda esta zona de marisco es espectacular, por eso es que hay tanta preocupación también. Y tiene una particularidad la localidad, que es, ¿cómo se llama? Es tú llegas y es como mágico, es como, es pintoresca, las casas, el mar, es todo chiquitito y está todo muy cerquita y está rodeado de cerros. Además, arriba hay un mirador, uno sube, hay un mirador que era un búnker militar antiguamente, y que yo creo que ese mirador debería considerarse un monumento nacional, porque es un espacio muy grande, bonito y increíble para estar. Se ve toda la bahía, se ve el mar, hermoso llegar ahí. Sí. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos, porque ya estamos terminando acá espacio vecinal. Bienvenue, c'est Joe. Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal, aquí en Radio Espacio. Recuerden nuestros contactos, nuestro correo contacto@espaciofm.cl y nuestro número es 41-2222-363. Si usted quiere llamar, opinar, si quiere mandar un saludo. Estamos ubicados también acá en Desiderio Sangüesa 393, en nuestra página web es www.espaciofm.cl. Estamos despidiendo nuestro programa. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Espero que vuelvas. Te dejamos cordialmente invitado para otra vez. Que estés con nosotros. Muchas gracias a ti, Marcel, por invitarme. Yo encantado de venir a la radio comunitaria y los dejo invitados a los vecinos para que participen en nuestros talleres que se están desarrollando los días miércoles de 7 a 9 de la noche, tanto en deporte como en cultura. Así que están todos invitados, auditores, ya saben, tanto en deporte como en cultura. Nos estamos viendo en el programa de Don Ricardo este martes a las 16 horas, y el día viernes a las 17 horas Espacio Vecinal. Que estén muy bien y que pasen un feliz fin de semana.